Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado La peor noticia del mundo. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Nos va a explicar cosas de Galicia, del tramo que engloba España desde la Panadella hasta la Plaza de los Suaves, ¿no? Sí. Está bien. Yo traigo la peor noticia del mundo, pero no la voy a soltar a Barrena tal como empecemos, ¿eh? O sea, le voy a dar ambientito. Igual la peña, como la semana pasada no hicimos, ¿sí? Han estado sufriendo diciendo, guau. Que nos hemos retirado. Que hablen lo de Palau de la Música y lo de Santa Coloma. Y habrán seres por ahí esperanzados que pensaban que a nosotros nos interesa ese tipo de pufo. Se ha puesto la cosa en Cataluña, ¿eh? Madre mía. Están los de Benidorm frotándose las manos diciendo, menos mal, nos dan una tregua, garzón. Y nosotros que vamos por ahí con pecho palomo vacilando, que eso en Cataluña no pasa. Que aquí somos socialistas y de izquierda. Riéndonos de Julián Muñoz y de las bolsas de basura cargadas de billetes de 500. Hostia, en Santaco. Mira que era punky Santaco, hostia, ¿eh? Los 80. Mira. Estaba el canasto volado y Santa Coloma. Hostia. ¿Cómo se ha echado a perder? ¿Cómo se ha echado a perder? Amigos de Puyol, ¿no? No, de todos. ¿De todo? Amigos del Monti de Puyol ahí, hostia, gente cogiendo dinero ahí, pero... La casa es grande por eso. Claro. ¿No? Es que hay un momento en que empieza la gente a meterte billetes en los bolsillos. Y ya no sabes dónde viene. Aunque des manotazo, ya te juecen las manos de dar manotazo. Y entonces ya te vas a casa y aunque te sepa más, dices... Claro, es como nosotros cuando sacamos el libro... Que los primeros días que la gente te empieza a ingresar billete y sí. Billete, lo mira y dice, mira, mano. Pero luego ya llega un momento que claro. Ya se te va de las manos. Al principio te hace ilusión. Cuando alguien otro te dice, venga, hombre, te voy a comprar el libro. Pero luego ya al final, claro. Es como el Arson, lo que le ha pasado un poco. ¿Pero al escritor o al futbolista? Al escritor. Que cuando empezó a llegarle ya los carros de billete, el pavo dijo, voy a plegar de esto porque... Sí. ¿Pero qué ha hecho ese tío? ¿Muerto? O sea, ¿morir o trabaja de otra cosa? El libro es larguísimo. Hostia, unos libros de estos de... Yo sé de una persona, que no voy a decir el nombre para que se quede en el economato, que se compró los tres a la vez. No sabes lo que pesa esa bolsa del Hernán, nene. Hostia, enfilado. Pero, o sea, no tenía una referencia primero, porque lo normal es tener una referencia. Sí. ¿No? Lo normal, lo lógico sería ir a ver la peli, la segunda, y luego leerte la parte final de la tercera y empezar por la primera. Como si lo hiciera Tarantino, ¿sabes? Ya, pero sin tener la primera, porque a lo mejor te lees las primeras 20 páginas y eso es una puta mierda. El título no augura mucho, ¿eh? Claro. La mujer esa que soñaba que tenía una cerilla y quería un bidón de gasolina. Y una garrafa de gasolina, claro. Así tú piensas, bueno, esto es el típico libro que habla de Guernica. Y no, la gente se engancha. Y no le daba por escribir así libritos cortos, ¿eh? Sino que tiraba, empezaba a escribir hojas... Hostia, que ese seguro que la mujer le llamaba a comer a la 1:30 diciendo, tiene el plato encima de la mesa. Se acababa Sálvame, de Luce, y todavía estaba allí escribiendo. Steven, que te vaya bajando, hombre. Se acababa Buena Fuente y ya venía la mujer a buscarlo de la cama en pijama y le decía, hostia, los macarrones le ha salido lo que una capa verde encima. Sí, esa que no interesa. Y esto estoy yo, el pavo, diciendo, es que estoy ahora, tío. Fua, es que estoy... Ahora no puedo parar. Me he metido un entramado. Y claro, todo eso acompañado de pitos. Porque el pavo se ve que lo que es fumar ¿Fumaba mucho o qué? ¡Hostia! ¡Hostia, para que es que me ha escrito eso! Sí. Yo un relato me fumo dos o tres. Imagínate. Hacerte ese tocho. ¡Hostia, si en un folio te fumas tres! Entonces tú ya estarías. Pero tú sabes si hizo los tres. O sea, si a la editorial envió lo que son los tres en PDF, así. Yo eso creo que dice que... 3 gigas de PDF. Dice, madre mía, hermoso. En texto. En Word que sí, dice, hostia, esto vendrá con fotos de grande resolución. Pero no, no. Cuando ves que todo es archivo de Word, dice, hostia puta. Que está el editor, dice, vamos a leer aunque sea en diagonal. Y mira así, la esquinilla abajo izquierda del Windows y pone página 1 de 2970. Y dice, madre mía. Madre mía, lo que le ha dado de juego. Sal un poco, hombre. Sal y bájate abajo y tómate una brava allí en Suecia, hombre. Eso necesita rato, para escribir. Y para leer. Tía. Que él no se lo ha leído, seguro. Que se va, como se va. Nosotros leer. Cuando grabamos el primer disco, tú lo grabas muy envalentonado. Pero ya cuando lo tostamos y vi que duraba 50 minutos, dije, yo no lo he oído nunca entero ese disco. Porque eso se te cansa, a los 10 minutos te cansa. Claro, si es que eso da, como todo, eso da la brasa. Lo que pasa es que tú sabes que el libro, que conforme va escribiendo, tiene que ir cogiendo ideas de un sitio, informándose, buscando. Si además de escribir todo eso, tú tienes que irte a la biblioteca, decir, a documentarte, ¡buah! Eso te pegas toda la vida, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que el tío iría por faena. Porque sí. Eso es ficción. Yo creo que hay, ¿no?, páginas de en medio que no ponen nada, que son palabras, claro, así, aleatorias. Que claro. Hace un copiar y pegado de arriba y lo mete en medio. ¿Y eso lo escribiría en sueco o en inglés? Hostia, no lo sé, pero el traductor tampoco estaría contento, ¿eh? Cuando le llegó el email que le dijo, te ha salido una puntita faena. Que hace... una traducción, pero bien, bien, bien, fidedigna. Claro, cuando escribe el primero... Que tú pruebas, dice, voy a buscar un traductor de esto. Y copias en el Google, copias todo el texto y le dices, pasa del inglés al catalán. Y se te satura el Internet Explorer ese que está ahí, regordete la E, que dice, me has metido demasiada tralla. Y te salen luego las palabras, lo loco, claro. Yo creo que los 30 años que se pegó, porque sabes que estuvo con una señora, que no ha visto un duro de solo todo una. Lo que eso. Pues durante los 30 años. Yo te digo que la vio 2 días para comer. ¿Dos días? ¿Quedarían algo en cine de barrio o algo que le interesó? Porque para escribir todo eso. ¿En cine de Sweden? Es que no hay momento. Es que no hay momento de descanso. Si tú tienes que escribir esos 3 libros, no tiene... Y que tiene un cuarto por ahí, se ve un trozo. ¿Pero qué está? ¿Como escondido? Que el pavo empezó a escribir como y ya no paraba. Es claro, que, ya, es no que había... ya llega un momento que no te rige. Los bolis dice lo tenían que ir poniendo, se lo tenían que... Porque el pavo lo gastaba y seguía ahí escribiendo en blanco. Y además, seguro que el típico libro que ya empezó por el final, que dijo, mira, bueno, igual aquí le destrozamos... Si alguien se ha leído los 3 libros de Millennium, o se los quiere leer, que no escuche a partir de ahora, porque igual le destrozo el final de un libro que nunca he leído ni nunca leeré. Pero el pavo empezó a escribir la parte final que dijo... Y entonces se despertó y todo era un sueño. ¿Sabes? Y dice, ahora de aquí voy a desarrollar yo una historia guapa. Aquí, Mario, hostia, estaba... Se había quedado así, como la siesta esa que te amarga la boca, pero no mucho, ¿sabes? Que dice, habré dormido. Te tocas lo que es la saliva aquí en la barba y claro. Dice, 35 minutos, no he hecho más siesta. Esto está un húmedo. Y empieza así, era un día lluvioso en el Estocolmo de 1992. Eso es lo primero que le enseñó. Claro. Le enseñó eso a la mujer y dijo, hombre... Estocolmo lluvioso, igual va a quedar un poco obvio. No, tú tranquila, que lo tengo claro. Déjame que siga. Esto lo tengo. Yo creo que porque el tipo, como se la palmó antes de hacerse famoso, ¿no? Sí. Se supone. Supongo que envió los 3 a la vez. ¿Sabes? Fue escribiendo y diciendo esto, no le va. Pero a no dijo cuál era el primero, ¿no? O sea, no, en el Word no puso guión bajo 1. Yo creo que le dio a lo mejor le dio a enviar, o sea, el tipo lo escribió y dijo, hostia, voy a esperar a que tenga el segundo porque aquí no se aclara mucho y ya se lo envío todo. Y escribió el segundo y dijo, hostia, ya voy a esperar la trilogía, que es mucho de escritores, sí. Y ya se lo envío todo. Y entonces le dio a enviar y a lo mejor le dio el chungazo, claro, y ahí se quedó la cosa. Y hostia, lo recibió el editor y el editor, tú sabes cómo son los editores. ¡Buf! Que... una gente fabulosa. 10 hojas les cansa mucho. Pero, mucho, ¿eh? Pero miles, entonces le llegó... Yo le he enviado unas 20 y la respuesta, la más favorable que he obtenido ha sido, si en 6 meses no te decimos nada, es que no. Que dices, hostia mía, qué tío, más interesante. En 6 meses. 6 meses. 6 meses para 20 páginas. Sí, wow. Imagínate el de Millennium. Claro, es que... Porque todo eso, o sea, estamos hablando de más o menos un palmo, ¿no? De ancho, sumando los 3. Sí, un poquito. Todos esos datos lo ha tenido en la cabeza simultáneamente. Uah, dentro. Pues puede reventar, ¿eh? Imposible eso. Puede dar un chungazo. Y que no te guste el fútbol. Que no te guste nada en la vida. Ya. Bueno, vamos a empezar el programa. Yo sí, he traído una sugerencia para el programa. Como ayer se vivió un momento histórico, yo había pensado hoy hacer la porra de Cultural Leonesa Barça. Pero en homenaje a nuestros oyentes, que cuando hemos hecho porras se ha visto que son mayoritariamente del Barça, hoy la porra va a ser Alcorcón Real Madrid. Que llame la gente y diga qué resultado cree que quedará el Alcorcón Real Madrid de ayer, el 4-0. Hostia. Porque igual la gente, el de Horta, seguro que es el del Barça, seguro, tiene toda la cara. Seguro que dice, me molaría llamar y decir que van a quedar 4-0. A ver si pasa. Pues que aprovechen llamando al 93-317-7366. Fatal, ¿no? El Madrid. Fatal. Eso tenemos que hablar luego en La Roja, cuando hablemos de... Sí, cuando hagamos Podemos, Podemos. No, Podemos. Eso, y hay que hablar de Fernando Alonso, que le queda una carrera, ¿no? Con el Clio. ¿Ya está sentenciada la cosa? Sí, le queda una carrera con el Clio y luego ya se va a Ferrari. Hostia, que a lo mejor le dan un Logan de eso, que es también de Renault. A lo mejor le dicen, hostia, guardamos el Clio. ¿El Logan qué? ¿Un reloj? El Logan, un coche así como cuadradico, como si fuera un Lada. ¿No lo has visto tú? Yo es que no soy de mirar coches. Yo soy el mío porque hay peluches dentro. Tú vas a un ¿no? concesionario Renault y te dicen, este coche es fenomenal, el Renault Clio, ¿no? Y le dice, pero si quieres más barato, ahí tienes el Logan, que es su hermano gemelo, pero 3.000 euros más barato. Un coche así más cuadradico. La diferencia que como que no más tiene, ruso. Que no tiene guantera o algo así. Y tú te miras el coche y tú le dices, hostia, pues este coche está bien. Y te dice, vendedor, claro, claro, si es igual que el Renault, pero claro, tienes la oportunidad. Pero si en cambio le dices, hostia, este es fatal lo del Clio, y te dice, hombre, claro, voy a comprar un Renault con un Logan. O sea, el tío se salva por los dos lados. Claro, claro, el tío tiene respuestas para todo. En realidad solo tiene dos, pero ya le sirven para todo. Es que Logan tira para atrás. ¿Es una marca? Sí. Si hay marcas que solamente ves la marca y dices, hostia, me interesa. ¿Sabes? Ferrari, por ejemplo, es una marca que dice, hostia, me va a interesar. Ferrari. Puede que sea interesante. Eso también pasa con las bambas. No es lo mismo una Reebok que una Rimbón. Claro. ¿Sabes? Ves la Rimbón y dices, aquí es lo que me está fallando. No sé cómo se escribe Reebok, pero sé que así no puede ser, porque hay hasta una tilde y no me va a interesar. Lo que triunfan mucho son las marcas de... con nombre. ¿Con nombre de quién? O sea, con nombre de lo que sea. Adolfo Domínguez, ¿saben? Sí. Cristina... Aguilera. Aguilera. No, pero hay una que se llama algo así, Herrera. Carolina. Hostia, Herrera. Carolina Herrera, ¿eh? Eso viste. CH. Mucho más que Zara. CH. Como Cristiano Ronaldo, CR9. CK. Calvin Klein. Calvin Klein. Pero esa gente no existe, ¿no? La señora, o sea, Herrera, como, sí. Como el señor Jaiber. Sí, sí. Eso existe. Y Carolina existe también. Son gente maja, ¿no? Hostia, y de estas que las matan en un jardín y cosas así. Son gente... A tiro. Tú sabes la mujer esta, ya hemos hablado de ella alguna vez, la mujer esta de la piel tensa, así que rica. Lomana. Lomana. No sé cuánto es Lomana, no sé cómo se llama de nombre. Esa mujer. Cómo mola esa tía, hostia, ¿eh? Hostia, es de los pocos ricos que me caen bien, yo creo, sí. ¿Eh? Ese y Josie. ¿Sabes? Ese que hace la moda así, que tiene el pelo como Moss, de Crown, y gafa, pero en blanco. Es un pavo que sabe así las tendencias trendy y te dice, hostia, ahora lo suyo lleva el pantalón Meiva del Barça con un pañuelo de fular. Y dice, hostia, arriesgado parece. Pero te vamos a hacer esa caso. Esa mujer se ha buscado una cuota en la clase baja. En nosotros se ha buscado como su cuota, ¿eh? Sí. Porque ella, así... Es como Belén Esteban, pero rica. Exactamente. Es como Belén, o sea, va a caer bien, ¿sabes? No va a hacer daño. No va a decir, estoy podrida de dinero y tal, sino... Va como diciendo, joder. ¿Sabes lo mejor de Cristina? Vamos a llamarla Cristina Lomana. Yo no sé cómo se llama de nombre. No sé qué... ¿Sabes lo mejor de Cristina Lomana? Que no tiene un pasado. Que no dice, es que esta era la mujer de... No, no. Exacto. Esta salió de la noche a la se mañana. Se ha reinventado una ahora. Creación de marketing. Y ya con años, ¿eh? Sí. Esa mujer tiene que tener años. Y dinero. Hostia, y educación, ¿eh? Que hay gente con dinero, pero no tiene educación. Esa señora ahí va, hostia, como... Es que nosotros, los punky, los que somos punky y hacemos programas de radio punky para punky, estas cosas las criticamos, pero cuando sale Callejero, tiene más educación Lomana que la gente del Raval. No va entrando... Allí dieron un especial pipoque por la noche en Antena 3. Ah, sí. Después del curso del 63 me quedé ahí abonado. Madre mía, cómo vuelan las carteras. Y las técnicas. Y salía un chori diciéndole, hacemos una Ronaldinha, que es así como hacerte un regate delante y cuando mira a ver dónde está la pelota ya te han quitado la cartera. Dije, míralo. Los chavales. Eso en Barcelona, supongo. Barcelona, sería el Raval. El reportaje entero. En la puerta de la bata de Guatiné. Vale, de situé. Hostia, en la bata de Guatiné, joder. Sí, los grandes bares de Barcelona. Si hubieran pasado por allí, por esas calles hace 15 años. Sí. Con las cámaras. Dice que antes estaba mucho mejor. Sí, fenomenal. Antes estaba. Yo lo recuerdo. San Jerónimo y San Ramón, recuerdo que pasabas por allí y la gente se te abrazaba. Sí, sí, las cuatro esquinas. Sí. Era un ambientazo. Bueno, y en el programa también, ahora vamos a hablar de... Llevamos un cuarto de hora de programa, yo creo que se puede sacar la peor noticia del mundo. Luego el programa seguirá la dinámica de siempre, que es el relato, y tenemos un email largo de siempre. ¿Andrew? ¿Cómo se llama? Alfred. Alfred. Andrew. Ahora he tenido yo un lasso. Leeremos eso y luego haremos la sección Podemos, que es la sección de deporte. Alfred va escribiendo, ¿eh? Sí, cada vez más largo, ¿eh? Hostia. Vamos a tener que ir cortándole. Sí, vamos a tener que ir recortando el juego. Recortando porque... A la cuota. Pues si quieres te traigo la peor noticia del mundo o tú traes algo... No, suéltala. Pues esto es una noticia que no ha trascendido en los medios, pero que a mí me parece muy importante y la he visto hoy de puta casualidad, en pequeñito, en un periódico gratuito. Y es que resulta que el señor Bimbo ha inventado un sistema de cerrar los paquetes Bimbo, de pan Bimbo, sin el alambrito. Y ha montado una web para que la gente leía cómo llamar a ese sistema nuevo, que es como un nudo que se hace solo, para ahorrarse el alambrito. Hostia puta. ¿Y ahora qué vamos a hacer los que hemos usado más alambrito que pan Bimbo? ¿Qué? Se viene abajo el mundo. Esto lo dijo Nostradamus ya. ¿Qué persona? Dijo, llegará el anticristo, se llevará todo el dinero del palo de la música y justo un día después robarán el alambrito del pan Bimbo. No se podrá estar quieto. Eso ha sido el I+D. El puto I+D. Se han ido a una feria a Frankfurt o algo así y han vuelto diciendo, hemos visto un nudo que se te va la pelota, que pega así un pisotón en el suelo y se te atan los pan Bimbo. Eso está todo el departamento de I+D de Bimbo que tiene, ¿sabes? Pantalla de estas de ordenador grande. Táctiles. Para ver las cosas en grande. Sí. Y tienes lo que es el alambrito que le hace toda la pantalla en tres dimensiones. En SolidWorks o un programa de estos que dice, hostia, para descargar un archivo. Sí, que no te puedes ni bajar en el programa, no hay quien lo craquee. Está media hora cargando. Y está el alambrito así de grande. Y estaban diciendo, hay que rediseñar esto. Y dándole vuelta diciendo, hostia, hay que rediseñar alambre. Y pasó uno y le dio al botón suprimir diciendo, ya lo tenemos. Ya está, Y eso, el señora en oro, uno de estos le da un una plaquita. El diploma ese, una plaquita, y la cuelgan en la puerta diciendo, hostia. El primer momento de susto, cuando ves que te han hecho un delete de esos, que dice, hostia, control Z, y dice, buah, esto no. Y el señor del alambre. A lo mejor ¿y ahora tiene... con qué van a cerrar los gramos? ¿Y el señor del alambre qué? A lo mejor tiene una fábrica ahí en paredes. Lo mismo donde está, en paredes, ¿no? De todos los colores, ¿eh? Hostia, a lo mejor... Porque tú coges un pan Bimbo y nunca sabes el alambre que te va a tocar, el color. Tiene rollos de pan Bimbo y ahora estará esperando el pedido, que siempre recibe a final de mes. Hostia, envíame 5 rollos de alambre para... Y no le llega el pedido. No le llega. Y está haciendo... Enviar y recibir, dice. Hostia, que no le llega. Señor, claro, cuando pasen 2 o 3 días, pasará lo que es un fa diciendo... Le envío ya el material... Así como, claro. O sea, dándosela a entender, pero sin presionarle. Claro, claro, decir, ya está preparado para salir. Ya está preparado. Y entonces ya es cuando el señor Bimbo dice: no, es que vamos a prescindir de esos. Hostia. Dándole la noticia a los trabajadores. Parando las máquinas del alambre. Esa máquina no ha parado en la vida. Nunca, nunca. Eso no da abasto hacer alambrito. Entre pan Bimbo y cocaína. Eso es un no parar. Eso, el alambre ese tiene una salida brutal. Hostia. ¿Qué lo van a hacer ahora? ¿Te lo va a grapar el camello? Pues te va a tener que llevar la cocaína puesta cuando vaya a comprarla. Claro, ya que te la metan de golpe, si esto es lo mismo que te meta una micra que un gramo entero. El efecto va a ser el mismo. Es lo mismo. Y te ahorra ese momento tan engorroso, claro, de ir a los bares, que a lo mejor hemos podido ir tú y yo en un momento puntual, que se te cae algo al suelo, te agacha y ya se te han puesto 2 clenchas en la espalda. Porque no hay lavabo para todo. Ya ese momento ya, claro, te lo ahorra. Claro, si a lo mejor le dices, hostia, es que... Venderme un gramo entero me viene como un poco mal. Dice, no, si es que verdaderamente del gramo este... Sigue habiendo una micra. El 90% lo he rascado de la pared. El resto... Claro. Es tontería. Hostia, pues... Eso va a ser... ¿Cómo reconduce uno el negocio de alambre? Porque tú sabes que hay gente que es como ágil reconduciendo negocios. Sí. Diciendo, hostia, me falla lo que es... por ejemplo, una panadería, ¿no? Diciendo, hostia... Ha bajado mucho el pan y las baguettes cuestan 50 céntimos, pero voy a poner así como una cafetera y pongo aquí a la gente para que se tome sus cruasanes. Claro. O pongo un wifi y así la gente, como reconduciendo el negocio, pero el del alambre, ¿qué hace? No, solo puede ir hacia atrás. Puede ir a la quiebra. No tiene otra salida. Es que el salto, las máquinas que hacen alambre, supongo que no hacen nada más, ¿no? No creo, si no lo sabes tú. Hostia, ¿y el alambre ese a quién se lo va a vender? Si te lo tira, si lo tira para atrás el señor Bimbo, el señor Pan Rico no le pique a la puerta, porque... No le has servido en meses, ahora le va a ir a ofrecer tu alambre. Claro, estará igual. Estará mirando el paquete Bimbo de cómo han hecho este nudo. Claro, claro. Estará, virguero. Estará el departamento de I+D de Pan copiando. Rico, copiando, copiar, pegar. Sí, España funciona un poco así. No te extrañe que el señor Pan Bimbo lo haya copiado de algún pan bimbo de Londres. ¿Sabes que en Londres hay como 15 panes bimbo diferentes? Joder. Con semillas de todo. Hostia, y oscuros. Sí. Negro, negro, pan negro. Eso porque el Támesis, el agua será del Támesis o algo. Porque le pegan la fumarada esta del horno, supongo, que los deben ahumar. Hostia, déjalo. Déjalo blanquito. Déjalo blanquito, si gusta mucho más. Si blanquito gusta mucho más. Sí que me acuerdo en Londres de no coger nunca el pan bimbo correcto. Y qué duro que está. Qué y cuando lleva una semana que dice, ya sé cuál es el que me gusta, ya te tienes que ir. Y ya vuelve a subir y ya han cambiado lo que son los envoltorios. Tío, pero aparte de que es grueso, lo notas denso, denso, o sea, que aprieta así con los dedos y no lo junta, ¿eh? O sea, no, no. Hostia, que como eso... el bizcocho de la pana de ella. Eso lo mojan en el té, encima. Pero eso te chupa hasta la taza, ¿eh? Eso tiene un poder de absorción. Eso tira para atrás. Eso, coge la rebanada esa. Lo mejor que puedes hacer con la rebanada esa es, en vez de comértelo, porque eso no es, no es comer, es lo que es limpiar la mesa así, como bayeta, como si fuera bayeta, y luego lanzarla a la basura. Y ya está. Allí son mucho de tostada. Son mucho de tostada. Y mantequilla. Y, pero de tostada a tostada, o sea, de pan duro, que sí. A ti te lo venden como tostada, pero en verdad es pan que está como una piedra, que ¿sabes cuando rasca el cuchillo, que le pasa la mantequilla, pero escucha que rasca? Ese rasca. Eso está. Eso que cuando está untando agradece, porque dice, si esto estuviera blandito, untar sería un sindío, pero cuando te lo lleva a la boca, dice, ahora preferiría que estuviera como lo prefería antes. Exactamente. Qué más que desayunan, ¿eh? En Inglaterra no hay croissants de chocolate. Ni bollicao. Ni berlina. No, no. De chocolate. Que una, o sea, cosa... ¿cómo has aprendido tú lo de las berlinas, sí, no? Desde que te lo dije. Los dos días lo vi en un sitio. Claro. Y berlina de chocolate. Y dije, hostia, mira, eso es lo todo. Los donuts grandes, falso. No hay de esas cosas. No. Bueno, allí tienen los dos de desayuno. Continental y English. ¿No? English es el de judía y salchicha, ¿no? Sí. Hostia, hablando de comida, no vayas a comer a Galicia, ¿eh? Fatal. Hostia, qué puto infierno, ¿cómo te ponen de comida allí? Comías con 3 o 4 kilos. Estamos aquí acostumbrados a comer la mierda esta. Hombre, a comerte tu bistec, que ve el fondo del plato sin quitar el bistec. Que con esto hay más que suficiente. Claro. El primer día lo pillas con ganas. Dices, hostia, qué bien voy a comer aquí. Pero cuando llevas 4 días... Que te han puesto esa perola de carne con patata en la mesa. Y no encuentras el momento de apartarla. Es horrible. Me pusieron en un bar. Había primero y segundo. Y de primero había eso, lentejas estofadas. Cosas así de puchero. Sí. Y yo le dije, eso te lo va a ahorrar. Vamos directamente, solamente quiero el segundo. Me dice, tengo pata de cordero, yo qué sé, lomo ese. Digo, pues me pone un lomito con patatas, que con eso yo ya me apaño. Tú eres un tío bastante simple, eso. No te crees de Barcelona. Hostia, me trajo un plato de patatas que no se veía del lomo que lo cubría. O sea, el lomo escondía las patatas. Estaban debajo porque había montaña. Y encima del lomo, hostia, dos huevos fritos. Eso es de propina, sin haberlos pedido. Sin haberlos pedido, que no me gusta. Pero claro. La historia es que como... ¿Lo comiste o qué? Claro, me tuve que comer la mitad. Es que si no, no llega al lomo. Claro, es que el plato estaba tan a rebosar y no tenía dónde poner la cara con el huevo frito. Se lo tiro al pavo, lo tiro al suelo. Es que no sabía qué hacer con el huevo frito. Y digo, hostia, para llegar a la patata y al puto lomo te... Hostia, me tuve que comer casi un huevo frito. A la puerta. Hostia, mi primer huevo frito, yo creo. De puta, los gallegos. El primero me lo comí en Bolivia, pero este es el segundo. Hostia, cómo me... Hasta llegar a las putas patatas me tuve que poner de lomo y de huevo. Hostia. Pero... Hostia, qué platacos de comida. Pero párate, no ves que vengo de fuera. Claro. No me has notado en el acento. Va a reventar la freidora esa, la va a reventar. No eches más patatas. Si yo como normal. Si yo... 4 patatas. ¿Sabes lo que parece eso? Cuando te independizas de casa. Que dice, me voy a hacer unas patatas fritas. Y nunca te ha hecho una patata frita porque la hacía tu madre. Y coge 12 patatas y las pelas, que dice. Pero al final aprende que con un pa ya no te las va a acabar. Hostia, ¿cómo comen los gallegos? Ponte a trabajar después de unos platazos de eso. No puede. Y un par de orujos. Hostia. Es que no puede. Me pusieron un día una pata de cordero. Pero que la pata casi no se aguanta en el plato. Porque el plato, claro. Hostia, era muy pequeño y sobresalía la pata por todos lados. Hostia, ¿cómo le metes mano a eso? Para comer y chorreando aceite eso que venía. También con patatas, con pimiento. Que voy a trabajar luego. Claro. Si me como esto para comértelo un sábado o un domingo con tu botellita de vino, ¿no? Sin nada que hacer luego. Sin nada que hacer, tranquilamente. Con que te has grabado perdido. Que te vas a dormir a los 5 minutos. Y te va a quedar bien. Te va a sentar bien. Te va a sentar bien. Hostia, pero no. Para ponerte a currar luego. Claro. Te metes el trozo de cordero. Los corderos aquí no son así. ¿Qué va? Hostia, pídete, aquí te pides cordero y te viene el huesecico ese, con un trocico de carne, al final. Y te pide un plato combinado que tiene huevo frito, y es más probable que no venga, a que si no tiene que venir te lo pongan. Así, como por acto de generosidad. Vamos a pinchar una canción del nuevo trabajo de Slayer, que es un grupo que le gusta mucho a Adicto. El disco se titula Wall Painted Blood, y la canción es la número 3, titulada Snuff. ¿A ti qué te gusta más, Slayer o Mastodon? Si tienes que elegir. Joder. Ahora me la has puesto. Bueno, vamos a ir al relato, ¿no? Sí. ¿Te sabes el título o te hace falta el papel? No, no me hace falta. Hostia, lo has dicho un poquito tarde. Ya había hecho el movimiento de muñeca. Pues vámonos al relato, porque veo que no llama a nadie para la porra del Alarcón Real Madrid. No. Esto lo pues... yo. Eso, hostia, hay letra, ¿eh? Sí. Más siempre desde el milenio. Pasa que no, yo sé cuándo para. Yo sé cuando estoy en ordenador y digo, ahora me iría a tomar una caña. Entonces paro. Pues bueno, el doctor Arritmia que es una persona que se fuma 3 cigarros por relato y si escribiera Milenio tendrían que bajar los trailers de Andorra con los regalos, ¿eh? Que cada 2 cartones un regalo. Con los mechericos pegados. Hoy he escrito un relato que se titula Hecho de menos. Echo de menos abrir un ojo y verte de buena mañana. Y verte un ratito pequeño después, correr por el pasillo para no llegar tarde a ninguna parte. También echo de menos verte aparecer de la nada y perderme en cada uno de los pliegues de tus ropas, y en cada una de tus palabras, y en cada una de tus miradas. Echo de menos verte salir de la cama y buscar tu olor en tu almohada y ocupar ese vacío todavía caliente con la forma de tu cuerpo bajo las sábanas. Echo de menos tus carcajadas y tus gestos y que me pongas al día de todo lo que no compartiremos ni en sueños. Echo de menos firmar contigo una tregua sin que tenga que haber necesariamente antes una declaración de guerra en toda regla. Me basta con una pequeña batalla, una pequeña escaramuza cometida a medias y después esconder nuestras sonrisas para que el otro nunca llegue a saber que sería de necios presentar por escrito una queja, para que el otro pueda seguir siendo feliz disfrutando cada gemido de cada tregua y para que toda esa calma no sea más que el preludio de otra tormenta. Echo de menos tus ojos y todo el brillo que son capaces de almacenar pese a ser tan diminutos. Echo de menos también que cuando los cierres sigan brillando por dentro y que no dejen de brillar mientras duermes, para recoger un puñado de perlas en tu cama cada mañana. Echo de menos en una terraza junto al mar, bajo el sol, un día cualquiera de un mes de mayo, verte llegar luciendo un nuevo peinado, reconocerte tan solo escuchando tus pasos, escuchar el rugido de los vagones del metro y saber que medio cigarro después estarás a mi lado. Echo de menos la humedad de tu boca cuando me buscas y la humedad de tu sexo cuando te encuentro. Echo de menos revolotear por toda la habitación entre gemidos y acurrucarnos hasta dormirnos de nuevo. Echo de menos un te quiero y que siempre un adiós no sea más que un hasta luego. Echo de menos saberte y sentirme sabido. Echo de menos sentirte y saberme sentido. Y que cada nuevo día envuelto en celofán y caricias despierte al comienzo del recorrido. Te echo de menos a ti, y nunca antes me había pasado. Te echo de menos a ti, precisamente a ti que jamás hemos coincidido. A ti que no sé quién eres, a ti que ni te sé ni me sabes, y aún así te echo de menos y no sé a quién acudir, no sé a quién decirle nada de todo esto. Por eso te escribo esta carta con el destinatario en blanco y sin remite. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol. No me he bebido en mi casa 5 botellas de Wilaver. ¿Le multan? Pues le da igual. Le da igual. Es que tiene que pagar 2.000 euros por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena. Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. Placer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. Oh, eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10 de buena mañana, que es como entra la coca. La poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí no me joda, hombre. Hostia, tienes que hacer una cuña con la... ¿Con quién? Con la niña de Pekín Express. La pequeñica esa, adelante. Adelante. ¿Pero cuña antes del bofetón o lo que es después del bofetón? Esa da, ¿eh? Para... Sí, yo creo que sí. Para cuña, insulto, ¿eh? A hongkonese y a casco porro. Pobre hongkonese. Ya, ahora ya verás tú, ahora que están ahí en el Tíbet y eso, con mis colegas los budistas, que cuando dicen que no con la cabeza significa que sí y al revés. Ya verás tú la que le van a liar. Pues, ¿sabes que estaba en...? Siempre voy a tomar un café a un bar cuando voy a Galicia, que está en un cruce así de camino, en una parroquia. Qué bonito. Una parroquia de estas que le llaman. Sí. Que es más pequeño que una aldea, o sea, ahí que está cuatro casas. De esos que hay café con leche para la merienda. Sí, café con leche de... De merienda de desayuno. De desayuno, que el le llaman. El grande, el grandote. Pues... Desde la última vez que fui, hostia, he visto, habían abierto unas naves ahí, pero grandes de chinos. Sí. Que ponen letras chinas ahí arriba, que se ve que había espacio ahí, llegaron los chinos y dijeron, tío, esto a lo mejor interesa. Vendemos aquí un trozo de la muralla. Para llenar aquí peines y cosas así. Sí. Y estaba en el bar y entró un chino al sitio este y cuando se acerca a la barra le dice la cámara, le dice, ni hao. Hostia. ¿Qué te parece? Pekín Express. Hostia. Ni hao. Pero en un pueblo de por ahí, eso. Y la paga dijo, hostia, que ha aprendido el chino en eso. Pero allí en China igual tiene 600 dialectos, ¿eh? O sea, igual han dejado... No, no, el pavo reaccionó, ¿eh? El pavo le quería decir bocadillo de jamón asado, que es una cosa. Pero no sabía... en chino eso... Eso no sabía... Allí son más de comer grillo, picos de pato. Eso tiene que estar duro, ¿eh? ¿Lo viste allí? Que se lo come sí, nervio. Sí. Su puta madre. Y alacranes y cosas así, sí. Eso no sabe bien. Hostia, pero lo que hace la tele, ¿eh? Te hace aprender idiomas hasta en el sitio más recóndito, ¿eh? Sí. Tú no sabes cuándo va a utilizar, porque ya el año pasado con Rusia, ¿qué decían? Es pasiva. Y ahora dice, hostia, ni hao. Eso lo dice mucho la chiquita esta. Sí. Pero eso... Antes tiene de cagarse de... en los muertos del pavo... Tiene pinta de que le guste mucho el manga, ¿no? O algo así. La chavala esta. Alane. Puedes llamarla Alane, si quieres. Yo creo que eso viene desde el Ennable, ¿sabes? Ese nombre... Que sea una Jessie, a lo mejor, o una otaku. Sí. Una Jessie, eso existe. Sí. En aquel que te pasé de Tribu Urbana salía... Hostia, claro, la del pelo rosica, sí me parece que es Jessie. Yo flipé, Lolita 2.0. Y se iban fatal con Lolita 1.3. Dice, madre mía, ser adolescente hoy en día. Eso es como Lolita 2.0 somos más dignos de picnic. Eso vestido como victoriano. Como el USB. Claro, va lento. O sea, igual te puede funcionar. No, el 2 es rápido. El 1.3 es lento. Entonces por eso no se llevan bien uno con otro. Claro. No es compatible. Pues están las Johnnies o lo que sea. Y están las Jessies. No me digas pero, que... Pero eso que son las poligoneras. Las del parking. De 8. No sé un poco decirte. No sé si son más de Cade o más de... Yo ahí vi tribus urbanas que yo no sabía de su existencia. No, es que no existen. Es que no existen. Y salía un rockero ahí diciendo, yo soy amigo de los heavy. No, había uno que era emo. Y le dice a la doctora Meremo, dice, no, yo soy un poco, yo soy entre punk, dijo, es que no, tampoco era punk, o sea, no. Tenía un conflicto así como idea, ¿no? El flequillo no era punk. Claro, o sea, estaba ahí algo por en medio, pero no recuerdo que era, él le dio un nombre, sí. Como diciendo, estoy ahí, pero fenomenal. Gente súper extraña, ser adolescente hoy en día es un infierno. Porque lo más probable es que te salgas del redil y te va a venir el escocainómano del waterpolo ese a meterte en vereda. Si antes era había conflictos, cuando eras de los Clash o de los Kennedy. No había más. No había más. Hostia, o era de los Clash o de los Kennedy. Sí, sí. Y ya había conflicto, ¿eh? Sí, sí, sí. Imagínate ahora. Ya había conflicto de, hostia, a mí me gustaba Motorhead, con el animal a la batería o sin el animal a la batería. Ya era un problema. Imagínate ahora. Ahora, que estés tú ahí con tus cosas de Motorhead, tus cosas, las que has mamado siempre, y te venga alguien y te diga, soy Lolita 2.7. Échate un poco para allí, hombre, anda, que corra un poquito el aire. Con el gorrito pequeño. Se compra un gorro de tu talla. ¿Has visto que se lleva el gorrito ahora muy pequeño? Así como de medio lado, como a de bici. Sí, a de bici ha puesto... Sí, sí, ha como hecho, pegado con velcro. Ha hecho marca, ¿eh? Pues la chiquita esta, sí. Sí, Alarne. Alarne. Hostia, qué educación que tiene esa chica, y su ¿eh? Madre también, ¿eh? Hostia, qué paciencia que tiene, ¿eh? Da unas pataditas buenas a la madre también. Sí, sí, sí. Qué paciencia que tiene. Por ahí con la gente tratando, diciendo, disculpe usted, ¿podría mostrarme? Hostia, entra ya al cuello al chino, pero amenazándole directamente, ¿eh? Sí, sí. Dando golpes en las manos, que claro, los chinos, hostia, ya cuando alguien te da, te golpea las manos, hostia, ¿de dónde viene el borrico este? Y ahora el tibe, como van todavía más lentos, esa gente va todavía un poquito más lento. Esa gente tiene menos prisa. Los míos, dice, los budistas. Claro, esa gente lleva lo que tiene que llevar. La única prisa que tiene es llevar el camisón ese a la lavandería. Sí, y barrer tres piedras. Porque eso, lo mete en la lavadora con la demás ropa y eso se te pone... Eso pone todo naranja, ¿eh? Eso es una puta locura. Que de hecho, igual, al final, al principio igual todo era de colores diferentes, pero claro, acaba todo naranja. Tienes que hacer eso y barrer... ¿Sabes las escobas esas que tienen así como una rama enganchada afuera? Que sí, no es cepillo. Las de barrendero de antes, la de aquí de Banda. Eso. Con eso, cuatro hojas de la puerta de tu casa. Sí. Y ya está. A mí me gustó de Pekín Express un momento que estaban buscando un gurú de eso. ¿Sabes? Que están ahí en la puerta. Y un pavo dijo, este no es el de la foto, pero se parece. Vamos a que nos pinte la cara este. No. Por favor, hombre, respeta también a la budista. Ese me moló mucho. Ese era el de Barcelona. Es que el de Barcelona es uno de los más listos. Sí, es el que tiró el agua, ¿no? Dentro ese. De los hogares, para todos lados. Ese es de los más listos. Y se fue para un señor de estos que no se parecía en nada y le dijo, ¿qué dice que él? Y le miró la pava, la de guantazo, y le miró diciendo, pero... A ver, favor. Es como si estuviera hablando de los Ramazotti y Marilyn Manson. Claro. No ve que no es. Y aún el pavo se iba yendo diciendo, ¿cómo sabes que no es? Sí, sí. Céntrate. El pavo se iba derrotado, o sea, está poniendo en tensión la pava, que ya va a cargar, que ha soltado yo una galleta. Ella está... Y le pesa la mochila, horror. Le pesa la mochila. Porque el año pasado el bombero ese, sí. Ese le llevaba la mochila a la señora. Claro. Pero ese tío estaba en forma. Hombre. Cogía la mochila y decía, tira para allí que ya voy yo eso. Pero este, el de Barcelona, no puede con su alma. No puede consigo mismo. Ya. No puede con la mochila de la señora. Son los que cuando lo anuncian pone abajo pareja urbana, ¿no? Sí, sí, estos son. Qué guay son. Y además, los demás competidores dicen, cuando están en una ciudad, dicen, claro, es que como son urbanos ellos, claro. ¿Sabes? El padre e hijo. Los Juanes. El de la nariz guapa. Sí. Córtate la nariz. Claro. Si hay operación. Si no te va a valer para nada. Hay operación. Sí. Ahí sacas carne tú. Para reconstruir dos o tres narices más de gente que la necesita. Mira Ramoncín. Dónala. ¿Hay necesidad de ir por esa nariz por el mundo? Si no consumes cocaína, ¿no? Es absurdo. Ahora, si tú te quieres hacer aquí almacenar, como hacen los hámsters cuando le dan muchos kikos, que se los come sin hambre, ¿sabes lo que te quiero decir? Y se llenan los papos. Porque el hámster pensará, esto para luego. Igual este hombre ahora se va de aquí y no me da kiko en un mes. Y yo me lo guardo aquí en el papo. Pues Ramoncín... Podría hacer lo mismo con el perico. Dice, mira, había estado buena, claro, pillo mucha, pillo, claro. Y ya era, eso ya irá bajando con la sangre. Tirando. Presuntamente, no nos queremos meter en río. Pues eso, dicen que los urbanos, que fenomenal en las ciudades, que se desenvuelven como aquí. Estamos acostumbrados, claro, a lo que es el tema obras. Y claro, eso los Juanes y eso, están en su casa y ven un reportaje del Raval. Y dicen, si estos chicos han llegado activos, claro, saliendo de allí, claro, claro. Son los putos amos. Hostia, esos son de un pueblo de Castellón. ¿Pero sabes Castellón para adentro? ¿Tirando para Cuenca? Sí. ¿Sabes ese Castellón? Que está en Cuenca, pero si alguien te viniera y de repente dijera, es Teruel, diría, me lo creo. Son de Castellón profundo, eso. Y juega con ventaja, porque seguro que en el Tibe hay equipos de esos que leen shawarma y deben decir, ¿qué será shawarma? Claro, y los otros dicen, buah, claro. A mí ponme la mixta con pollo y me quitan la cebolla, que dirán, qué profesional. Pues del principio, que los peores que me caía era la policía. Porque sí. La policía te cae mal siempre. Sí, de entrada ya. Sea eso. Aunque lleven camisa. Aunque no lo sean, solo que lo pareciera, sí. Ya dirías, qué nefastos son. Te caen mal, pero vas viendo programas y dices, hostia, hay gente... Aunque parezca mentira que hay algo peor que ser policía, sí. Es ser madre e hija. Sí. Es peor, ¿eh? Porque Alarne debe ser vasca, ¿no? Por el nombre. No. ¿Catalanes también? No, que va, son madrileños. ¿Y se llama Merichey? La madre. Me parece... Bueno, son de Madrid. O sea, ahí pone en el rótulo ese, pone Madrid. ¿Y qué pone? ¿Pareja no urbana? O sea, madre e hija. Madre e hija, sí, pone como titular. El padre se ve que murió, pero claro, o sea, yo lo hubiera hecho. Hombre, el padre se chinó las venas. El padre tiró la toalla. Cuando ya la vio así encararse para arriba, dijo, hostia. El padre llevaba una cruz durante mucho tiempo, pero un día estaban en el sofá viendo la tele y dieron el tráiler de la primera edición de Pekín Express. Vio que la niña se llevaba las manos a la cara así como muy contenta y dijo, hasta aquí, yo he llegado hasta aquí, ya no puedo hacer más. Llevo sentada en este sofá de Sky Polipier 20 años y ahora me van a venir las cámaras a mí a grabarme. ¿Sabes? Como los de curso del 63. Sí, sí. Que hay uno que se lía hostia rápido y entonces le preguntan al padre y dice, yo habría hecho lo mismo también. Qué fenomenal eso. ¿Cómo se llama el de Don Antonio? ¿Se llama? ¿O Don Severo? Don Severo. ¿El del bigotico así? No, Don Severo es el nombre del colegio. Ese no sé cómo se llama ese señor. Es el señor Don Antonio, me parece. Hay que bajarse el himno, a ver si lo encontramos por ahí. El himno de Don Severo. Hostia, Don Antonio también, ¿eh? Hace que no se compre un traje 30 años. Sí. Le viene ajustadico. Luego hace monólogo en el canal Paramount. ¿Ah, sí? Sí, sin bigote. Porque es de postizo. Ah, vale. Está enseñando ahí. A mí me gusta uno que, como no tiene, es catalán. Uno de los niños. Ah, de los. Así como teñido de rubio, moderno. Que le preguntaron a un amigo y le dijeron, ¿tú cómo ves a tu amigo y tal? Y dijo, es un espíritu libre. Y me fascinó, dije, hostia, ten amigos para esto también. Prepararse. Sí. ¿Está la televisión últimamente? A mí me gusta mucho, yo tengo un reality casi cada día. Pues Gran Hermano, ¿has visto los tres que han entrado? Los de la isla, esos. ¿Esos que tienen un iPhone cada uno? Sí, esos tres. ¿Eso es el pavor? En teoría no han visto nunca la civilización. ¿Qué va? Eso es el pavor. Se pillaron un Marlboro, está como llegar a pillar un paquete Marlboro. No, eso lo dice, no, que viene de una tribu que no ha visto eso. Y el pavo diciendo, sí, recibiendo vídeos por el... Hostia, esa gente. Está más que currar, hombre. Le dice, mira, ponerme el canutico este en los huevos. Que se pondrán Nivea o algo, porque eso te roza. Esa gente ya no está acostumbrada a vivir así. Esa gente iba a Calvin Klein todo el año. Lo que pasa es que le llaman para un programa este y dice, hostia, hay que ponerse canutico este. Diciendo, venga, para adelante. Eso te va a subir más la factura, 20.000 euros más. Sí, canuto lo cobran aparte. Y rebozarme como una croqueta por encima de la gama, como si no lo había visto, ¿no? Claro, todo eso va a estar en precio. Claro. Hostia, vago. Esa gente. Y lo otro diciendo, hostia, la primera vez que veo un blanco fijo. Pero tendríamos que hacer un especial realities o algo, ¿eh? Sí. Pues también está Granjero Busca Agujero. Eso no lo he visto. ¿No lo has visto? Hostia, pues está muy bien. Bueno, si lo ves, todos son granjeros que les vienen chicas. Sí. Excepto una chica vasca que le viene en chico. Ah, ¿sí? Pues atención a la madre de la chica, que yo creo que se va a zumbar a los dos que le han venido para la hija. Hostia. Muy interesante. ¿Qué, casi como fuertota o no? Fuertota, sí. Pero maja de ver, ¿eh? Ah, vale. Agradable de ver, hace que sus quesos y sus hostia, cosas. Hostia, eso siempre interesa. Eso interesa. Tiene que oler la casa zorruno. Pero como interesa, como obligación interesa. Pues sí que tenemos que hacer especial. Sí, porque ahora hay muchos. Yo es que el de Pekín, bueno, llevan tres programas o cuatro, porque este año es como muy de pelea, o sea, lo que es el caminito, porque antes, hostia, en Rusia lo pasaban mal, los de la otra vez, cruzando desierto y eso, pero estos no, estos son muy de ciudad, de meterse en hoteles, de pedir dinero, ¿no? Sí, son y de ponerse a cantar en plan flamenco para que les den dinero, que da un poco de asco. Voy a hacer el subnormal, pero bueno. Yo por lo que veo este año es muy de, en vez de convencer al conductor de que nos lleve a tal sitio, subirnos en el capó. Sí. Y que nos lleve a 12 personas subidas en el techo de una furgona. O de obligar a alguien que te pague el transporte. Eso sí. También. Dando golpes en las manos, si puede ser. Sí. Y mucha trifulca entre parejas. Claro, es que está allí. Está en el Tíbet. Si es que en el... ¡fua! Si tú piensas que cuando una noche fueron a cenar, que sí, le dijeron, nos das de cenar una familia, que esa gente es pobre. Esa gente no tiene nada. Le sacaron ahí cuatro huesos de gato, o lo que le sacaron, y se pusieron a aplaudir. Digo, hostia, ¿cómo tiene que estar la cosa para que aplaudir esto? Llévate dinero. Claro. Llévate. Una si visa, yo, una tarjeta. Si yo fuera allí, me llevaba dinero. Pero igual te descalifican o algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú qué sabes cómo lo conseguí? ¿Qué tal? ¿El cámara ese contigo? Claro. Le digo... A ese le da un acuario y un bollicado de punta de chocolate y lo estudio. Claro. Eso tú vas, te matas en el coche y le sueltas al tío así como un euro por debajo o cinco euros y le dices, esto ha sido gratis. Y hasta ahí cuando entra en cama dice, hostia, me llevaba gratis fenomenalmente. Claro, si se llevan mecheros, no los de la isla, esos se llevan mecheros y cosas para así. Metidos en el orto. ¿Qué necesidad? ¿Cómo te tienes que ver meterte? Sí. ¿A qué precio? Un clipper en el orto, sí, para hacerte un fuego, una rama en una isla. No vaya. No vaya. Si es que para ir así en esas condiciones, claro. No vaya. Estoy seguro de que el Isla ese, el señor Isla, ¿cómo se llamaba eso? La Isla de los Famosos. La Isla de los Famosos. El señor famoso está llamando a la de la... A la de la piel estirada. ¿Cómo se llama? ¿No? Lomana. ¿A Lomana? Carmen Lomana. Carmen Lomana. Hostia, le está sonando el móvil diciendo, ven para aquí. Porque esa mujer, hostia, sería allí. Yo la veo muy selecta. No la veo de tirarse en helicóptero. Yo la veo más en Granjero Busca Agujero, a lo mejor. O en Hotel Glamour. Sí. Eso lo tendrían que volver a hacer, Hotel Glamour. A mí es el que más me gustó. Bueno, solamente hemos puesto... Hostia, pero si es que ya son y 20. Sí, claro, si es que no nos va a dar tiempo ni a leer el mail. Hay que leer el tema del Alfred, que no ha escrito otra vez. Pero ¿cómo vamos a leer esto en 3 minutos? Un rato, lo que sea. Por lo menos los titulares. ¿Me leo el primer párrafo? Pues no, es que... ¿Y si lo leemos la semana que viene? Lea ahí, hombre. Se va a enfadar. Bueno, luego pinchamos un tema de esos de segundo. Son y 23. Bueno, empieza a leer. El asunto de esta semana del mail del Alfred se titula Sí que me hacéis reír. Y dice, hola amigos virtuales, hoy de caballeros nada. Yo lo leo literal, como sí, siempre, sí, sí. ¿Eh? Claro, aquí no claro, se entiende como un carajo. ¿Qué es eso? Amigos, amigos, amiguetes de verdad, ¿cuándo nos emborrachamos y drogamos los tres juntos? Tendrá que ser a través del internet. También, hoy todo es internet. Se ve que por internet se me ve muy bien, hasta guapo. Personalmente no caigo tan bien. Si yo les caigo bien o mal, me da igual. En realidad, sé que a vosotros también os da lo mismo. Pero sí que me hacéis reír. Esto de oír lo que uno escribe por la radio es una verdadera experiencia. Es un poco como cuando uno graba su voz en la contestadora, o contestador, aquí, para no molestar al género femenino. Uno no reconoce su voz en el puto teléfono y se oye rarísimo, por decir poco. Cuando vosotros leéis lo que yo mismo he escrito, tampoco me reconozco. Que claro. A lo mejor es porque lo estoy leyendo claro, yo. Claro, claro, o sea, porque lo leo otra persona. Claro. Y porque escribe así como un poco a lo loco. También a lo mejor por eso no se tira lo... mucho al punto. Sí, cada sí. Dos palabras mete un punto y seguido. Pero eso tú lo vas pensando como escribes, porque pensarlo así, no, a salto, te tiene que salir. A trompicones, hostia, es difícil, ¿eh? Tomad conciencia de cuánta gente que anda por allí les iluminais la vida. Pequeña responsabilidad, tíos. No es para cualquiera, hay que tener talento. Eso es un piropo, ¿eh? Eso es para nosotros. Escritor, por supuesto. Es que en realidad para mí ya estaba aclarado, de los buenos. Eso para ti. Eso para mí. ¿Sabes que hoy he ido al notario a pagar lo que quedaba del parking? Sí. Y hostia, me ha dejado fuera de juego. Pues yo era el primero y he cogido la escritura y donde pone la profesión de tus datos estaba en blanco. Y me ha dicho, ¿usted de qué trabaja? Y me he quedado así, he mirado a los dos lados de la mesa y he dicho, escritor. Hostia. Y el pava flipado y ha dicho, hostia, un escritor. ¡Qué profesional! ¡Joder! Curro guapo, de puta madre, un curro de puta madre. Me contrata, pero he dicho, hostia, me contrata. No, dice, yo estoy intentando que mis hijos lean y eso. Hostia, he claro. Dicho que no hay manera, ¿no? Le iba a decir, habrán salido usted. Barcelona, la ciudad de fiesta. Lástima que la gente está más sola que un puto perro. Lo que no va por internet, va por dinero. Amigos, en Barcelona, así de verlos, no tengo ninguno. Tuve uno, a amigos se refiere. Hostia, amigo, solamente un amigo en Barcelona. Sí. Si tengo el montón de enemigos, empezando aquí en el barrio. ¿De qué barrio será? ¿Del Raval? Hostia, o sea, a ver, vamos a parar. Sí, vamos a parar, pero poco. Entonces es de Barcelona. Sí, de algún barrio. Nos lo aclarará barrio, en el próximo pero mail. Pero colegas, pocos, ¿no? Uno. Y ya no. También. ¿Y ya no? No, dice tuve uno en pasado. Joder. También tengo alguno en algún otro lado. Es tan fácil, uno dice buenas tardes y chas, un enemigo nuevo. Al que vive aquí ni se da cuenta, les parece muy normal. Para mí la cosa la tengo bien clara. Si un tío guapo, inteligente, brillante como tú, hasta con coche, ese es el señor. Ese es tú. No tiene una chica súper belleza, súper inteligente y súper bondadosa, es que la cosa, tío, está pero de la reverenda patada en el culo. Yo la tengo que tener mucho peor. Por eso llevo años ya que ni salgo a ninguna parte. Ermitaño total. Se me han quitado las ganas de hablar con nadie. Gente fastidiada, que al cabo de 2 minutos de conversación buscan fastidiar. El negocio, cerrado, soñando con emigrar, por décima vez. Por décima vez, ¿eh, amigo? Hostia, el negocio. Este hombre ha dado una vuelta con una peonza. El negocio cerrado. Hostia, eso me mola, lo del negocio cerrado. Hostia, persiana abajo. Ya que me hablamos de tiempo. O sea, tío. Que Barcelona es fatal, ¿no? Él dice eso que, está, él eso dice... está con nosotros, claro, sí. Y con un colega, hostia... Dice que no le interesa. Y claro, y que lo que se busca que... Es que la gente también está muy que te salta al cuello. Eso es verdad, ¿eh? Sí. La gente tiene como resquemor. Sí, sí, la gente, hostia. Bueno, este es un programa que se llama Colaboración Ciudadana. Que se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona o en contrabanda.org. Y para contactar con nosotros, o colaboracionciudadana.com, o un mail a info@colaboracionciudadana.com, o entrar en el Facebook, que Adictos se empeñan en desmantelar cada semana y que ya somos casi 50 fans. Y eso, gente... Amigos como los de Alfred. Gente nueva. ¿Que nos aprecia o no? Sí. ¿Pero escriben los que todos los 50 o no escribe nadie? No escribe ni Cristo. Ah, vale, vale. Bueno, ha escrito alguien en lo tuyo de la panadella. Porque hay fotos nuevas, si alguien quiere entrar. Ah, ¿sí? Hombre, la has colgado tú, las fotos nuevas. Que se pasen ahí a verlas y eso, ¿no? Hombre, tía, para eso perdemos el tiempo. Sí. Cerramos el programa esta semana con un tema de Berry Charrac, de su disco Payola, que se titula Zure de Candanciare non enean o algo muy parecido. ¡Ah, Deu! ¡Deu!